Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada y volvemos un poco más a nuestro formato normal y noticioso en un programa que, pues, que te va a acompañar. Si nos escuchas el jueves, cosa que puede ser, te acompañará hasta las 9 de la noche, de 8 a 9. O bien puede que nos escuches en diferido las mañanas de los viernes o que nos escuches a través de la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, que ya vuelve a funcionar, está colgado un poco el servidor Nobleza Baturra. Comentar asimismo que también hay varias radios que nos remite la gente de Radio Almaina desde Granada, de Radio Chabolo desde Torrero, de Radio Chicharra en Teruel y de Radio Bala en Manresa y el servidor a lasbarricadas.org en su servidor online. El Twitter de Radio Topo, arroba Radio Topo. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con el tour informativo de la sección bielorrusa de la Cruz Negra Anarquista, que otro año más han organizado un tour para informar la situación del movimiento libertario en Bielorrusia y la represión a la que se enfrentan. También es una oportunidad para recaudar recursos, etcétera, etcétera. Seguiremos con un informe que desmonta el partido fascista MSR, con la apertura de las inscripciones para participar en el ya sexto mundialito antirracista de fútbol y de básquet. Y Pamplona pretende, o el gobierno navarro pretende homenajear a una unidad del ejército español que violó y asesinó mujeres durante el periodo de la guerra civil. Perdón, en cuanto a laboral, informaremos, como no, de la huelga de la sección de FCC Parques y Jardines, de la situación de los paros de AUSA y de futuras movilizaciones, y de una acción de boicot de la gente de Delphi que está en huelga desde hace bastante tiempo en Cádiz. Pasaremos a ocupación para decir adiós a la sin nombre de Sevilla. En lo referente a ecología y defensa de la tierra, comenzaremos con la malversación de fondos de la línea Delta, del tren de alta velocidad. Ha vuelto a todo esto de las malversaciones con lo del AVE, que ha habido información durante toda la semana en los medios de prensa de masas. Y seguiremos otra vez hablando de transgénicos y con el peligro que suponen para la agricultura ecológica, cada vez más perjudicada por el hecho de que haya transgénicos en el Estado español. En cuanto a represión, iremos a Cataluña y a Turé en el Parlament, queda visto para sentencia. Y huelga de hambre en el centro de internamiento de extranjeros de Valencia. Un breve de antimilitarismo para hablar de la objeción fiscal al gasto militar. Y en solidaridad internacional, la Brigada Aragón-Sáhara ya está en casa después de varias vicisitudes y muchas y desagradables situaciones con los militares marroquíes y con las autoridades marroquíes. Y en internacional finalizaremos el programa hablando de las 1.500 familias sin techo que han acampado en las cercanías del estadio de fútbol de Sao Paulo, un estadio de fútbol que es un poco el símbolo del Mundial de Brasil. Este acampamento se llama el Mundial de los Pobres. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. el tour de la Cruz Negra Anarquista Bielorrusa para informar de la situación del movimiento anarquista, de los movimientos libertarios en Bielorrusia, y también apoyar así de esta manera abogados, libros, comida, etcétera, que también que se necesita esa pasta, como todos y todas sabéis, si habéis estado en algún tipo de organización de solidaridad. Bielorrusia es un país que rara vez está de actualidad, además ahora con todo esto del mogollón de Ucrania y de Rusia, claramente escorado hacia la órbita rusa, eso sí, con un régimen dictatorial que presume de estabilidad política y que es el responsable de una intensa campaña de represión y encarcelamiento de cualquier disidencia política. El movimiento libertario, por supuesto, no es ajeno a esa represión, y de ello nos hablarán las personas que van a dar una charla en el Centro Social Anarquista de la Revuelta el próximo viernes, es decir, mañana 9 de mayo, a partir de las 7 de la tarde. Tras la charla habrá tapeo vegano de apoyo a los compañeros bielorrusos, y al día siguiente hay comedor popular vegano. En Teruel se celebra la charla justo en estos momentos, el 8 de mayo, en el local de CNT. El tour ha pasado por el Estado español del 27 de abril hasta el próximo 12 de mayo, y se celebra en cada ciudad o en cada localidad donde para el tour se celebra un evento informativo para hablar de eso, de la situación del movimiento anarquista en Bielorrusia, y también cómo también les influye la situación explosiva que hay en la zona. Durante la charla estará disponible material de distribución, camisetas, parches, imanes, libros y otros artículos. Y comenzamos la sección de antifascismo con la noticia que nos llega desde Arainfo sobre la presentación el 26 de abril en el Centro Social Ocupado Quique Mur del dossier del Movimiento Social Republicano. Según palabras de Alma Samper, autora del informe Los fascistas de hoy en Aragón, el Movimiento Social Republicano, en la charla de presentación, pues hablaron de con una explicación exhaustiva de sus anécdotas y hechos sobre qué es el MSR, su organización, sus actos más relevantes, e incluye un análisis de su programa político durante 200 páginas. Alma Samper examina a conciencia este partido y desmonta punto por punto su programa. Decir que el MSR representa las elecciones europeas, de las cuales estamos ya hasta las narices, el próximo 25 de mayo. Desde aquí también, ya de paso, os invitamos a absteneros, con tanto Podemos y Posemos y todos estos rollos, aparte de los de siempre. Y recordaos que es de vital importancia desenmascarar a los fascistas, quitarles la careta y que dejen de engañar a la gente ocultándose detrás de mensajes populistas, nombres ambiguos y mensajes hipócritas. Eso sí, podéis adquirir el dossier en formato CD-ROM, y también está en la red con 1,50 euros que sirve para sufragar los costes. También decir que se ha alertado de la convocatoria de una concentración el próximo 11 de mayo en Erronkari, lanzada por el colectivo Hispania Verde, vinculado al MSR, para reclamar la introducción del oso pardo en el Pirineo. Pues una más de toda esta gente que, debajo del caso de Hispania Verde o de Patriotas Españoles contra el Maltrato Animal, esconden sus intenciones detrás de máscaras verdes o de apoyo y ayuda a los animales. Y de forma más lúdica, seguimos hablando de que ya están abiertas las inscripciones para participar en el sexto mundialito antirracista de Zaragoza. De esta edición se celebrará el próximo 17 de mayo en el CDM La Granja, el lugar que ha acogido las tres últimas ediciones. Las actividades comenzarán a las 9, estarán compuestas por torneos de fútbol sala, baloncesto y ping pong, todos ellos con inscripción previa, un partido de balonmano, concurso de triples y exhibición de roller derby. además de música y buen ambiente. Se vuelve a celebrar este mundial para insistir en que no importa la procedencia, ni el color de piel, ni el sexo, para convivir todos juntos y juntas, que la división y clasificación es siempre artificial y que poco tiene que ver con las personas. Si os queréis apuntar, mandar un mail a mundialitoantirracistazaragoza, todo junto, @gmail.com, o también te puedes apuntar en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, en Urban Gel, en la calle Teobaldo 1012, en Copifax, en la calle Corona de Aragón 53, en el Quique Mur, en la Plaza de Memoria Torrero. Que decir que las plazas son limitadas y que si os tenéis que apuntar, pues apuntaos ya. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y una noticia a caballo entre, bueno, pues lo que es el antifascismo, el antimilitarismo y la necesidad de la memoria. Este eclipse de memoria que hacemos prácticamente en todos los programas recordando hechos pasados. Y es que ahora que Pamplona pretende homenajear a una unidad del ejército español que violó y asesinó mujeres en la guerra civil. El argumento para hacerlo es que el ejército es constitucional. Y es que el Ayuntamiento de Iruña, gobernado por UPN, cede una sala de la Ciudadela al Ejército para celebrar una exposición homenaje al Regimiento América 66, con el título Historia de 250 años de servicio a España. Esta unidad estuvo a las órdenes del golpista Mola durante la Guerra Civil. Todos los grupos políticos representados en el consistorio, menos UPN y el PP, han pedido su retirada. Se llama la exposición 1764-2014, historia de 250 años de servicio a España, y bajo este título se inaugurará el 23 de mayo. Esta unidad militar participó durante las, como hemos dicho, durante las órdenes del golpista Mola en la Guerra Civil y protagonizó los sucesos de Valdedios, Asturias, donde 14 enfermeras fueron violadas y asesinadas junto a una niña de 15 años y 4 celadores del hospital en enero del 37. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza aseguró a la prensa que el consistorio no va a dar marcha atrás porque no se inflige la ley de memoria histórica. Pero, sin embargo, la asociación memorialista Chimparta, que ha promovido una campaña de firmas para retirar de la exposición, considera que este homenaje se trata de una falta de respeto a las víctimas y a la verdad. Está más que demostrado que violaron a estas mujeres y las hicieron cavar su propia fosa para después asesinarlas. Si lo cuenta en la exposición, pues sería mejor, pero parece ser que no va a ser así. Os recordamos pues un poco estos sucesos de Valdedios, que suponemos ignoráis como ignoramos nosotros. El entonces llamado Regimiento de Infantería América número 23 quedó encuadrado en las llamadas Brigadas Navarras, la fuerza militar con la que Mola luchó en el Frente Norte de la Guerra Civil y que protagonizó uno de los episodios más tristes de la contienda. El citado informe da buena cuenta con testimonios de la época de la llegada y actuación el 26 de octubre de 1937 de soldados de las Brigadas Navarras en el Hospital Psiquiátrico de La Calellada en su avance hacia Oviedo. Un capellán castrense, pues bueno, protagonizó uno de los episodios más lamentables al mismo tiempo dentro de lo lúgubre de todo este hecho. Según el informe, los soldados obligaron al personal del centro a organizar una fiesta con baile a la que tenían que asistir obligatoriamente las enfermeras. Después de la cena, los soldados violaron a las mujeres indiscriminadamente. Al oír los gritos, un capellán castrense apareció para ver qué estaba pasando, pero para sorpresa de las enfermeras se limitó a dar la absolución a los militares y animarles a hacer lo que tenían que hacer. Tras las violaciones, los soldados dieron orden a las enfermeras y al resto del personal del hospital de cavar su propia fosa. Las asesinaron junto a 4 celadores, el pinche de cocina y una niña de 15 años. Decir que los restos mortales del grupo de trabajadores de resto sanitario fueron exhumados en julio de 2003 por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la que pertenece precisamente un forense navarro, Francisco Echevarría. Y pasamos al bloque laboral, y no pongo cuña porque ya había puesto antes. Y bueno, pues ha concluido con una noticia que acaba de publicar arainfo.org, que concluye la huelga de 24 horas en HP Zaragoza con un seguimiento cercano al 100%. Los y las trabajadoras de HP Outsourcing Zaragoza han concluido a las 15 horas de hoy su primera jornada de huelga, con seguimientos en los turnos de tarde y noche cercanos al 100%. Además de que ha habido concentraciones de apoyo en las sedes de Barcelona y Oviedo, que han votado secundar un día de huelga a la semana en caso de que Zaragoza llame a la huelga indefinida el próximo viernes, como parece ser que puede ser así. Los trabajadores de HP Outsourcing protagonizaron diversos actos en Zaragoza a lo largo de la jornada de ayer, mientras bueno, pues hubo reunión con responsables políticos y una comisión de trabajadores impidió que HP presentase en la Universidad de Zaragoza un programa de búsqueda de talentos que ofrece empleo en la misma compañía que acaba de presentar un ERE de extinción masiva para 250 trabajadores. Todo esto al grito de HP fuera de la universidad. También HP acudió a la manifestación de FCC, Parques y Jardines, y bueno, y al Hotel Trip en la Avenida Francia de Zaragoza, donde estaban los responsables de la empresa. Mientras los trabajadores se van a la calle, pues los responsables, por lo visto, se refugian en un hotel de superlujo. Por otro lado, decir que estas movilizaciones son a propósito de un ERE, que es lo que podíamos definir perfectamente como una deslocalización de Libro, y es que se echa a la calle a la gente de aquí de Zaragoza para enviar la empresa a países del sur, donde los trabajadores y trabajadoras cobrarán menos dinero y estarán en condiciones penosas. Ahora vamos a hablar de AUSA, de los autobuses, para que nos entendamos todas y todas. Empezamos por que el seguimiento de los paros, tanto en mañana como en tarde, del último paro que fue a finales de abril, fueron seguidos por el 100% en talleres y en el 98% en conductores, a pesar del número excesivo de autobuses que están obligados a trabajar debido al decreto de servicios mínimos, haciendo caso omiso en las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, que revocabas en dos decretos de alcaldía con este número de autobuses con servicios números. Y seguimos con el Comité Extraordinario de la Empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza, donde se valoró positivamente el seguimiento de este paro y que ha supuesto esta presión el reingreso de otros trabajadores nuevos en la empresa, 10 conductores y un inspector. No obstante, quedan pendientes temas importantes que justifican la movilización del día 24 y se ha aprobado continuar el proceso hasta alcanzar un acuerdo definitivo. También se solicitará una reunión con el área de servicios públicos del Ayuntamiento de la ciudad para tratar sobre el acuerdo del 4 de diciembre del 2013 sobre el ERE y el, a entender de AUSA, el incumplimiento de los pliegos de condiciones del servicio de autobuses por parte de la empresa. Frecuencias en las líneas, mantenimiento y limpiezas que además padecemos las personas que utilizamos el autobús. Por último, el comité de AUSA convocará reuniones con las empresas subcontratadas, iniciándolo, como no, con el comité de empresa de parques y jardines de FCC, y los objetivos son iniciar movilizaciones y acciones conjuntas para reivindicar la municipalización de todas las empresas subcontratadas por el ayuntamiento, ya que los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y ciudadanas deberían estar gestionados por diferentes administraciones y no por empresas privadas con ánimo de lucro que hacen negocio de un servicio público que además pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. También se ha elaborado un calendario de movilizaciones que arrancará el 15 de mayo con una concentración en la Plaza de Aragón a las 7 y media. Para el 22 de mayo, según lo que acontezca desde la inspección de trabajo, habrá otra concentración a las 11 de la mañana y ese mismo día a las 7 y media también se hará a las 7 y media en la Plaza Aragón. Y el 5 de junio, una manifestación de todas las empresas subcontratadas a partir de las 7 y media con finalización frente al ayuntamiento. Y nos vamos a otra huelga que hoy cumple 15 días, la huelga de FCC Parques y Jardines. Y bueno, pues una huelga que ha tenido un seguimiento masivo desde el primer día. Prácticamente los 15 días ha habido un 100% de seguimiento y el comité de huelga pues interpuso una demanda contra el decreto de servicios mínimos ejecutado por el gobierno municipal, porque los servicios mínimos han terminado siendo, como suele pasar a veces, prácticamente servicios máximos. Y es que los trabajadores de FCC Parques y Jardines están siguiendo de forma masiva la huelga, que se convoca en contra de la rebaja salarial del 21% aplicada por la compañía desde el pasado mes de febrero. A todo esto, mientras el ayuntamiento pues se hace el loco directamente, quiere hacer ver que no son responsables de lo que sucede cuando esta es una contrata municipal. Y lo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, desde un montón de representantes de las diferentes contratas, pues como FCC de limpieza, de parques y jardines, como son la gente de AUTSA, como es la gente de la limpieza de edificios, como Limasa, como Ferroser, pues bueno, lo que piden es la remunicipalización. Al fin y al cabo, le saldría más barato que fuera personal municipal, ayuntamiento, todas estas personas que lo que son. Y bueno, pues a lo largo de estos 15 días de huelga, que arrancaron con el 24 de abril, el sábado 26 de abril se realizó un vermú solidario con la presencia de cientos de personas en el Solar del Conejo, en la Madalena, y también se ha abierto una caja de resistencia que, bueno, pues lo podéis buscar, por ahí ponéis, porque es una cuenta, ya sabéis, son 20 dígitos en Laboral Cucha. Y bueno, pues se han realizado también scratches en la casa particular de Fernando Jimeno, de Jerónimo Blasco. Hoy ha habido una pitada toda la mañana en la estación de cercanías de Goya. Y bueno, pues está habiendo toda una cantidad de movilizaciones que ayer miércoles llegaron a un momento cumbre cuando cientos de personas participaban en la manifestación de la plantilla de FCC Parques y Jardines recorriendo las céntricas calles de Zaragoza, desde la Plaza San Miguel, pasando por Don Jaime hasta llegar a las puertas del ayuntamiento donde se leyó el comunicado. Decir que durante el recorrido los trabajadores y trabajadoras de FCC pidieron una vez más la dimisión del alcalde Belloc por considerarle máximo responsable del conflicto. Además se escucharon gritos de aquí no hay miedo, aquí hay dignidad, y reclamaciones a favor del empleo digno, derechos laborales y parques de calidad. Decir que hubo gente de Solidaria, de AUTSA, de HP, de los sindicatos CGT y CNT y también de cantidad de personas a título individual. Decir que este sábado vuelven al Solar del Conejo para realizar un nuevo vermú solidario y que ahí está la cuenta en Laboral Cucha, que os podéis enterar, para la caja de resistencia, porque claro, ya son 15 días de huelga y es un montón de dinero el que están perdiendo estas personas. El comité de huelga, por otro lado, señala directamente al consejero Jerónimo Blasco por la tomadura de pelo del acto de mediación que se llevó a cabo el miércoles, debido a que la empresa desde una posición de fuerza pues se niega a en todo momento a volver a subir el salario, un salario que se queda en menos de 800 euros teniendo que trabajar sábados incluso. Por otro lado, siguen las demandas de FCC también contra, pues contra los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que desde la primera denuncia que se presentó por agresión a un encargado de limpieza viaria que recibió un huevazo, y bueno, pues también denuncias por cosas tan peregrinas como hacer una hoguera fuera de las instalaciones de FCC, esto no lo entendemos muy bien. Y bueno, pues la dirección de FCC está llevando a cabo maniobras de presión y desprecio a todos los que no son sumisos a la empresa, y bueno, pues se está encontrando con otra huelga ejemplar. En estos momentos pues ya estamos hablando de que otro gallo nos cantaría a la gente trabajadora si fueran huelgas como la de AUTSA, como la de FCC o como la de, pues como la de HP, con un 100% de seguimiento. Y otras movilizaciones ejemplares fuera de aquí de Zaragoza, de Aragón, son las que están llevando ex trabajadores de Delphi, que boicotearon un acto de Izquierda Unida en el edificio Mora en Cádiz. Alrededor de 60 trabajadores de Delphi irrumpieron en la Facultad de Económicas de Cádiz minutos antes de que Izquierda Unida intentase celebrar un acto que tenía previsto. Antonio Maillo, Javier Couso y Manuel Cárdenas esperaban hablar sobre medios de comunicación, derechos y libertades. Y la gente pues boicoteó esta charla al grito de mentirosos, traidores, no tenemos que comer. Os recordamos que el colectivo Delphi lleva 88 días de encierro y minutos antes habían acudido a la sede del PSOE. Estos trabajadores de Delphi parece ser que tienen muy claro que aquí no solo manda el paro la gente del PP y no solo mira para otro lado la gente del PP, sino que todo el espectro político, pues incluido el PSOE y Izquierda Unida, pues hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo suyo, que es callar o mirar para otro lado o hacer críticas, tibias críticas, como en el caso de Izquierda Unida aquí con respecto a FCC. Que sepamos nosotros, Izquierda Unida forma parte del gobierno municipal y bueno, pues tampoco es que los veamos decir grandes cosas. En fin, que nos parece estupendo, y además en esta época preelectoral de la que la gente abstencionista pues estamos ya más que hartos. Por otra parte, os invitamos también a participar en los actos solidarios para recaudar pasta para los trabajadores en huelga, los trabajadores y las trabajadoras, porque os recordamos que cuando se está en huelga no se cobra y comerse se tiene que comer igual, y sobre todo en el caso de gente pues que tiene a su cargo familia, pues gente que tiene hijos, etcétera. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. انت هابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى قلي حلمك لقلي تصير بالمطلق. Y con este fondo de Amán, que es un rapero palestino, que está pues muy, muy cañero, vamos a comentar pues en primer lugar un artículo que acabamos de colgar en Twitter del filósofo Javier Sádaba por la abstención, que se llama Votar, no votar, que está en rebelión.org, y bueno, pues como siempre muy sesudo este hombre y excelentemente argumentado. Y hoy ha habido pues movilización, ha habido movilización estudiantil, huelga general de estudiantes de medias y universidad en Aragón contra los recortes y en defensa de sus derechos. Y unas 3.000 personas se han manifestado esta mañana con motivo de esta jornada de huelga convocada por diferentes organizaciones, con la que más simpatizamos es con el Frente Estudiantil y Social de claro carácter libertario y las asambleas universitarias y de institutos. Los y las estudiantes protestaban contra los recortes, la política de becas, el cierre de facultades, la LOMCE y en defensa de sus derechos. Además, decir que quieren que se mantengan los dos primeros cursos de la ESO en las FPs en los institutos y, por supuesto, que sigan existiendo los centros rurales agrupados. Decir que a los estudiantes se han unido en la manifestación los trabajadores de HP, de FCC Parques y Jardines y de Telepizza. Y a primeras horas de esta tarde pues no ha habido datos de la Universidad de Zaragoza a propósito del seguimiento, pero decir que consta que, por ejemplo, en facultades como la Escuela de Educación solo ha habido 5 asistentes, con lo cual pues suponemos que la asistencia ha sido muy masiva. Decir que que ha habido cantidad de declaraciones a propósito de todo lo que sucede y, por ejemplo, una frase que queremos extractar es lo que dice la gente del FES, del Frente Estudiantil y Social, y es que la LOMCE, tal y como está concebida, empieza a segregar económicamente en tercero de la ESO y luego segrega más todavía en el caso de las la universidad, que se ha puesto a unos precios que resultan muy poco asequibles para la gente humilde y trabajadora. Decir que en Teruel el seguimiento estimado por los colectivos estudiantiles ha sido de entre un 50 y un 70% y unas 70 personas se han movilizado desde el campus universitario hasta el servicio de educación con una pancarta verde donde se leía "La educación no se vende, se defiende". También en Jaca y en Huesca se ha realizado concentración y manifestación desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Pirineos, donde decenas de estudiantes convocados por la Asamblea Estudiants Chacetania ha coreado lemas a favor de la educación pública. Y en Huesca capital sabemos que ha habido una concentración y en estos momentos aún se desarrolla la manifestación que había empezado en la Plaza de Navarra. Decir que el único incidente reseñable ha sido el típico segurata que se piensa que es una especie de Rambo y ha generado un breve forcejeo con los piquetes estudiantiles a la entrada de la Facultad de Derecho, que no sabemos por qué, siempre es la facultad más facha. Y nos vamos hasta Sevilla para hablar de un adiós a la sin nombre. La Asamblea del Centro Social Ocupado y Autogestionado Sin Nombre ha decidido que no se iba a hacer ninguna acción de resistencia. Este año en diciembre se hubiera cumplido una década desde la ocupación del antiguo Colegio de San Bernardo, situado en la calle del mismo nombre. Un edificio majestuoso, un precioso rincón del antiguo arrabal que durante años estuvo encajado por las antiguas vías del tren. A primera hora de la mañana del pasado viernes 2 de mayo, un amplio dispositivo de la policía local, apoyada por la Policía Nacional, se presentaba en el barrio para hacer efectivo el desalojo. En el interior no había nadie. Solo la puerta puso algo de resistencia a dos operarios que tardaron casi una hora en abrirla. Ahora los vecinos temen que de nuevo el edificio sea tapiado, cerrado acá el canto y sin vida. Pasadas las 9 y media de la mañana, la puerta cedió. En el interior no había hambre. La asamblea del Centro Social Ocupado Autogestionado Sin Nombre decidió que tirar la toalla y tampoco van a acudir a la vía judicial. Es una pena, ya que es una ocupación histórica, muchos años, y también fue un gran punto de encuentro de los movimientos sevillanos por la lucha de la vivienda digna. Desde la Asamblea por una Vivienda Digna hasta la Comisión del 15M celebraban sus asambleas en la biblioteca. los vecinos temen que este abandono pues haga que la zona esté todavía más, pues, más destruida y que eso también pues sirva para la especulación. En fin, una batalla perdida. بحبر من عذاب من عصفة صحرة طلعنا خلقنا من تراب لكي نذوق المر لنعامل كالدواب حمام أبيض اختفى من. Y HT Gelditu ha mandado una nota de prensa ante la malversación de los fondos en la línea del tren de alta velocidad. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ya reconoció ilegalidades en los contratos en el año 2010, pero esto tampoco detuvo la obra y tampoco parece ser que importará mucho. Y es que os recordamos que el miércoles la Guardia Civil detuvo a 9 personas y realizó 11 registros en Madrid y Barcelona en el marco de una operación por las presuntas irregularidades en la contratación de las obras de la línea alta velocidad Madrid-Barcelona. Al parecer, la investigación se centra en los trabajos de construcción comprendidos entre el 2008 y 2012 y se está investigando a la empresa constructora Corsan Corbian. Dicha constructora trabaja también en 4 tramos de la llamada Y vasca, en los tramos de Tolosa Hernialde, circulando Ain, Almoverevieta, Chano Lemoa y el Orrio Achondo. En fin, esta empresa que ahora pues sabemos que es fraudulenta, pues está participando en la construcción de la línea del Tarde vasca. Desde la coordinadora consideran que durante décadas la construcción de líneas de alta velocidad ha sido uno de los mayores negocios para las élites políticas y empresariales del Estado español. De hecho, la situación económica actual tiene mucho que ver con la desaforada política de hormigón y pelotazos y las construcciones de infraestructuras faraónicas de nula o escasa rentabilidad económica y, sobre todo, ninguna rentabilidad social. En los últimos años se ha asistido a una completa desacreditación social a través de una serie de informes de tribunales económicos y de cuentas sobre los que se ha puesto en manifiesto las irregularidades en las tramitaciones de cualquier obra, ya sea en Euskadi o en el resto del Estado. De hecho, la construcción de la alta velocidad ha estado, ante todo, caracterizada por su falta de transparencia y su opacidad informativa, aparte de la negación de cualquier debate social que pusiese en tela de juicio estas obras faraónicas. Quieren recordar también que en el contexto de esta fuerte crisis que se está demostrando las grandes dificultades de los gobiernos para llevar adelante este tipo de proyectos, pues quizás se debería reflexionar qué utilidad y qué sentido tienen estas obras y a quién benefician, porque parece ser que está claro que a la población normal, a los ciudadanos normales y corrientes, a la gente de a pie, les trae muy pocos beneficios y, sin embargo, llena los bolsillos de prácticamente todas las empresas que han participado en este tipo de cosas, pues como la alta velocidad. Y parece ser que todas, absolutamente todas, están corruptas y metidas en el ajo. En fin, una demostración más de que el interés de estas construcciones tiene que ver más con llenarse el bolsillo que con el hecho del bien social que puedas traer. Pues léase esto, léase los pantanos o cualquier otra gran obra. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, pues seguimos con ecología y con los cultivos transgénicos que ponen en peligro a la agricultura ecológica. Una agricultura sostenible, sana, y que además pues sirve de sustento a mucha gente. Una encuesta realizada a agricultores ecológicos de Estados Unidos demuestra el fracaso de la denominada coexistencia entre cultivos transgénicos y ecológicos o convencionales. La experiencia de Estados Unidos muestra que la prevención de riesgos y los efectos de la contaminación por transgénicos plantean una desventaja injusta para el resto de productores. Supone una clara advertencia para el Estado español, el único país de la Unión Europea que permite el cultivo de transgénicos a gran escala, después de que Francia y Polonia ya no lo hagan. En fin, que somos el tercer mundismo en esto de los transgénicos. La situación en Estados Unidos debería servir de ejemplo para no incidir en los mismos errores, ya que la idea de coexistencia de dos cosas tan brutalmente diferentes y tan antagónicas es insostenible y además va en contra de la voluntad de una amplia mayoría de los ciudadanos. Esto lo afirma David Sánchez, coordinador de las campañas Food and Water Europe. Esta encuesta, organizada por organizaciones como la Food Water Watch y la OFAN, publican que en Europa también supone que los transgénicos pues son un coste extra para los agricultores ecológicos. Estos costes se deben a la carga de trabajo adicional y al tiempo que conllevan las medidas preventivas para evitar la contaminación transgénica, y lo que hace que los productos ecológicos se tengan que vender más caros y que pues el mercado sea más reducido. Y pues suponen hasta incluso 6.000 euros anuales, se hablan, entre zonas de barrera, retraso de siembras, los análisis obligatorios, etcétera. La ganadería ecológica ya está también seriamente afectada por la presencia de transgénicos, ya que los operadores tienen que asumir sobrecostes importantes para garantizar la alimentación sin transgénicos y sin alimentos no transgénicos contaminados. En fin, que esto de los transgénicos es una mierda para todo el mundo y solo beneficia pues a las empresas farmacéuticas como Monsanto, etcétera, etcétera. جنين لحب للطفور في الأرض جذور شجر زيتون ضل يتولد وجدد خصور خصم ممدود السلام خصم معروض الاحتلال ما يريد استسلام. Y un caso que hemos ido siguiendo aquí en Radio Topo, que es el de Atur en el Parlament, pues el bloqueo al Parlamento que tuvo lugar hace 2 años y bueno, con todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de la mañana del 5 de mayo, las abogadas de la defensa expusieron sus argumentaciones finales en este caso, que como sabéis consistió en el bloqueo del Parlamento catalán y bueno, pues que ha derivado en la imputación de, bueno, pues esto ocurrió el 11 de septiembre de 2011, perdón, 3 años, he dicho 2 y son 3, y bueno, pues decir que ya se ha tenido lugar el juicio y las letradas han pedido la libre absolución debido a que no se han imputado hechos concretos a personas concretas, sino que se trata de una acusación genérica. Recordamos que había miles de personas bloqueando el Parlamento, o sea, no es una cosa de los acusados solamente. En referencia a la petición y acusación de manos limpias sobre asociación ilícita, ha dicho que si no ha habido hechos ni pruebas del delito de asociación ilícita, no puede haber condena para este hecho. También se insistió en la libertad de expresión y reunión que este proceso quiere recortar, citando varias sentencias que sentarían jurisprudencia sobre el hecho de que el espacio público no es solo espacio de circulación, sino también de participación. La defensa señaló que las imágenes y los vídeos incumplen el requisito de integridad, ya que si fueran auténticos, la fecha de edición sería el 15 de junio, que fue cuando se produjeron los hechos. En vez de esto, todos los vídeos fueron editados el día 11 de septiembre del 2011. Los vídeos fueron editados por agentes y no por un juzgado de instrucción. Asimismo, argumentaron que si se ha identificado a alguien pese a la calidad nefasta de las imágenes, puede ser que sea porque las encausadas están señaladas con círculos y números. También denunciaron que la instrucción ha seguido un camino errático. Esta ha llegado a incluir acusaciones de 5 años por gritar con los brazos levantados. La defensa también ha aludido a la contradicción que suponía el hecho de que el dispositivo de seguridad tenía preparado un helicóptero para el acceso de algunos diputados al Parlamento, pero no un cordón policial para proteger a parlamentarios de posibles agresiones, una contradicción bastante seria. Por otro lado, se ha denunciado la existencia de ficheros policiales ilegales para la identificación de algunas personas. de alguna de las encausadas aparece el nombre, pese a no tener antecedentes ni fotos y ni haber quedado documentado quién la identifica. Mossos y políticos han reconocido en el pasado tener listas de personas y alguna de las personas ha sido identificada porque ya estaba en ficheros policiales. Bueno, pues un caso realmente marciano, turbio, el de la imputación de estas personas que, bueno, pues que han sido imputadas, que ha llegado el juicio, se les ha llegado a pedir 5 años y que, bueno, pues que aún no está nada claro qué demonios pasó allí, cómo se sacó a estas personas a estos 11 imputados para cargarles el marrón directamente. Y bueno, pues para la petición de 5 años de prisión, eso, en una movilización en que se seleccionó a gente activista de social concretamente, y bueno, pues a los que se les impone pues esa petición, y pese a que participaron miles de personas. بس بدي مكان اضمن فيه ياطو حق ابني انا مش قاتل بس قادر اجرم من اجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمه بديش مجند اسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي اندفن Estamos oyendo a Ratty Nidal, rap desde el West Bank de Jerusalén. Y nos vamos ahora a hablar de que se ha abierto el plazo de la objeción fiscal al gasto militar y que Mambrú ofrece todos los martes de 7 a 9 de la tarde asesoramiento gratuito en la oficina de subvención en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl. Este lunes se abrió el plazo para presentar la declaración del IRPF 2014 sobre el ejercicio anterior, como sabéis, y como en años anteriores, el colectivo Mambrú abre la oficina en la librería La Pantera Rosa y ahí os podéis enterar de cómo hacer objeción fiscal, es decir, negarse a pagar el gasto militar y otros gastos indeseables. Desde Mambrú explican también que la objeción fiscal la pueden realizar trabajadores, parados, estudiantes, personas que no hayan trabajado nunca, incluso sin obligación a declarar, y da igual si te sale a pagar o devolver. El Estado recauda impuestos durante todo el año a todas las personas y lo hace de muchas formas, no solo mediante el IRPF. De este dinero destina una gran parte, al menos 721,83 euros por persona, para el ejército, la policía y la preparación de las guerras. La declaración del IRPF supone una oportunidad de recuperar este dinero y destinarlo a un fin justo, como por ejemplo a esta radio, a Radio Topo. Así os doy una idea, ¿no? السفر من عمل لمكان فيش فيه ضوء قمر كله صحرا كله قمرة بس فيه شوية شجر لحتى غذي حالي منك انت يا طبيعة بنموك سريعة فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقصك فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك سيدي كان عنده ضيارة وكان دائما Y con este fondo de rap palestino, una cosa verdaderamente curiosa que tenemos por aquí, nos vamos hasta el CIE de Valencia, donde hay que recordar que hay una decidida huelga de hambre contra las deportaciones que se está llevando a cabo desde el pasado 15 de abril. Una huelga de hambre contra las deportaciones y las pésimas condiciones de internamiento, y que la gota que colmó el vaso fue el intento de expulsión express sin previo aviso de 11 inmigrantes de Mali por parte de la policía durante la noche. Y bueno, toda una demostración de que los migrantes sin papeles son capaces de resistir hasta lo inimaginable. Obligados a ocupar un sótano de un edificio, en muchos casos están atrapados por sus propios sueños, pero llega un momento en que dicen basta y ya no tienen nada que perder. Y llevan una semana ya en huelga, bueno, se han tirado 15 días, en huelga de hambre, 11 personas contra deportaciones y los malos tratos, a pesar de las amenazas y coacciones de la policía que han hecho desistir al resto de compañeras y compañeros, el hambre de justicia los mantiene en pie de lucha. Y bueno, ha habido cada vez más gente sumándose, la huelga ya... ha alcanzado dimensiones de, por lo menos se ha conseguido que salte a los medios de comunicación masivos, y aunque la policía negó inicialmente la protesta, algo que no debe sorprender después de todas las manipulaciones informativas, por ejemplo, tras la tragedia de Ceuta, los migrantes habían comunicado su decisión mediante carta al director del CIE un día antes de que iniciaran la protesta. Indicaron claramente que comenzamos la huelga de hambre por el motivo siguiente: solicitamos que nos notifiquen las salidas de internos lo mínimo 24 horas antes. Y bueno, pues todo un ejemplo de solidaridad y lucha de, pues, de la gente más desfavorecida. وصالة تفضل أهلين يا عم الحالي مش حالي طيب وبعدين جيت أطلب إيدي البينت لو بدي يندين أنا بطلت صغير أنا ابن عشرين الهرمونات بكميات يا عمي فيعين الشباب بجيلي كل المرتبطين. Esto es lo que tenía que poner mi compañero que no se entera. La Brigada Solidaria Aragón-Sahara llegó alrededor de las 8 y cuarto de este miércoles a Zaragoza desde el 23 de abril entre aplausos, mucha emoción y cánticos saharauis, y fueron recibidos los brigadistas por un nutrido grupo de personas que le esperaban en la estación de Delicias desde el vuelo que los traía desde Madrid, ciudad a la que habían llegado con un vuelo procedente de Marrakech. Representantes de la comunidad saharaui en Aragón fueron los primeros en agradecer y felicitar la labor de la brigada, y bueno, pues se ponía así punto y seguido a una aventura de 10 días de Irene, Raúl, Laura y Diego, y porque tal y como anunciaban esa misma mañana, querían contar lo que habían vivido, y a partir de ese momento su objetivo como brigadistas va a ser integrar la lucha del pueblo saharaui en sus luchas y seguir informando sobre esta causa, pues, a la gente en general. Los cuatro brigadistas han narrado en primera persona durante su viaje el jueves 24 de abril en la Pantera Rosa, y uno de estos objetivos era presenciar la continua vulneración de derechos civiles y políticos en el Sahara, ocupado por Marruecos ante la próxima renovación de la MINUSO a finales de mes, donde se demanda que la misión de la ONU tenga competencia en la vigilancia de derechos humanos, ya que además es la única misión de las Naciones Unidas que carece de esta competencia. Durante el viaje han sufrido el continuo acoso y la presión continuada de las autoridades y las fuerzas de seguridad marroquíes. Fueron ilegalmente forzados a ir al aeropuerto de Marrakech para una supuesta expulsión. Han sido retenidos, han sido registrados y han sido controlados en todo el viaje. Durante estos 10 días, Arainfo ha recogido y difundido estas crónicas, y la verdad es que os recomiendo que os la repaséis, porque pues son esos 10 días de una continua situación de qué será ahora lo que nos espera. En fin, nos alegramos mucho de que esta gente haya llegado bien y de que estas brigadas sigan yendo al Sahara, y sobre todo que vayan de nuestra ciudad, ya que Zaragoza es una de las ciudades que históricamente ha tenido más relación y muchísima complicidad con el pueblo saharaui, y así sigue. Y por cierto, si los queréis escuchar en vivo y en directo a las personas que ahí estuvieron, este domingo están en La Enredadera, un programa de aquí de Radio Topo que se emite los domingos entre las 21 y las 23 horas. Y con más rap palestino, esta vez Ibrahim Mansur, damos nuestra última noticia, que es que unas 1.500 familias sin techo han acampado en una hora próxima al estadio de Sao Paulo. Este número de familias, situado próximo al estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, una de las 12 sedes del Mundial de Brasil, que se celebrará a partir del 12 de junio, se eleva a 1.500 personas en protesta por la situación de la vivienda en todo Brasil. Desde primera hora del día 5, varios grupos de personas están construyendo viviendas improvisadas de lona y bambú y se suman a las centenares de barracas instaladas durante el fin de semana. Esta ocupación ha sido organizada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, grupo que en los últimos años se ha dedicado a ocupar edificios públicos y privados para presionar a favor de la oferta de viviendas populares para familias que no tienen dónde residir. La ocupación también es una demostración de que las inversiones del Mundial en Itaquera, barrio donde se encuentra el estadio, no han atendido a los que más lo necesitaban, mientras que se han gastado más de 1.000 millones de reales, unos 450 millones de dólares en el estadio, sin contar las obras de acceso. Eso sí, mientras miles de familias del barrio no tienen derecho a la vivienda. Según el movimiento de las familias que ocupan el terreno, abandonados de hace 20 años, vivían en áreas de riesgo, en favelas, o sin condiciones para pagar el alquiler por culpa de la especulación inmobiliaria, resultado de este mundial tan estupendo que parece ser que les debe encantar a todos los brasileños por esto de que son los reyes del fútbol. Pero desde luego hay muchos, muchos brasileños que están absolutamente en contra de la celebración de este mundial. Os recordamos que también hay otro campamento bautizado como el Mundial del Pueblo. Este ha sido bautizado como el Mundial del Pueblo, y hay otro que se llama Nueva Palestina y que coordina a más de 2.500 familias también en Sao Paulo. Y bueno, un chascarrillo para ir terminando el programa, y es que hoy hemos salido en El País, en Radio Topo, y bueno, es a raíz de un programa de esta emisora, que bueno, pues es Con la Casa en la Mochila, que es un programa que hace la gente del albergue de transeúntes, del albergue de Sin Techo de nuestra ciudad. Y bueno, pues aclarar que somos una radio libre, no una radio comunitaria, exactamente, no en el sentido que, bueno, que tienen las radios, los medios comunitarios, pero vamos, que estamos encantados de difundir sobre todo la voz de la gente que rara vez tiene voz, que son los sin techo, los y las sin techo, y que los podéis escuchar todos los domingos a eso de las 6 de la tarde en esta radio, y seguirlos, por supuesto, en nuestro blog. Bueno, y os invitamos a que leáis este artículo, que no es por no, lo importante no es que Radio Topo salga o no en El País, lo importante es que Radio Topo siga adelante siendo lo que pretende ser, una radio libre y una radio que da voz a los que no la tienen o no la tenemos en otras circunstancias. Despedirnos, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Invitaros mañana a la charla del tour de la CNA bielorrusa, que será la charla a las 7 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, y también el sábado al Comedor Popular Vegano a partir de las 3 de la tarde en el mismo local. Invitaros también a seguir escuchando Radio Topo y a participar en las diferentes movilizaciones que haya también, pues, a favor de las personas que están en huelga en nuestra ciudad. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Topo. Hasta el jueves que viene. من رحم وحنا عشاني فلسطيني بيقولوا شو معناه رح عرفك شو المعنى من فلسطيني ما بيرضى بالسلة والإهانة بس انت الحكم القاضي اللي بيسف في الأراضي وانت كمان الجاي بيخضر وحنا بيثوني ما بعرف من وين جاني هالعدو الغير إنساني بالك ومش بالك بس فلسطيني خوب بالك خوب بالك فكر أو ما تتذكر جيشك علينا تشبر لما كنا ندافع له نحيي الله تذكر أو ما تتذكر جيشك علينا تجبر لما كنا ندافع له نحيي الله أكبر تذكر ما بتتذكر لما عشعبي كنت تتأمر عصغرنا عم تتجبر على أرضي عم تتمطر طغيانك عم تتشفر ونجاستك بأرضي بتكبر تذكر ما بتتذكر بس هلا وقت تصور كيف عجوشك رح تتحصر من كلماتي رح تتوتر اللي بتبدأ بالله أكبر الله طبعا أكبر على كل ظالم بيزيد بالآلة